Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hay un hecho que se está constatando en nuestros días y es el redescubrimiento del sacramento de la reconciliación. El teólogo católico Scott Hahn dice que innumerables fieles constatan el efecto sanador de la confesión y una paz que no encuentran en otras fórmulas. Por ello, afirma Scott Hahn, este sacramento se está haciendo cada vez más popular. Él es director del Instituto de Estudios Bíblicos Aplicados y presidente del Centro San Pablo de Teología Bíblica. Scott Hahn era ministro presbiteriano y gran predicador de esa comunidad cristiana. En la actualidad es uno de los nuevos católicos más famosos en Estados Unidos. Fue en 1986 cuando ingresó en la Iglesia Católica. Su último libro, titulado Señor, ten piedad, el poder sanador de la confesión, explica el alcance de este sacramento del que habló en una entrevista. Allí se preguntaba: la Iglesia siempre ha recomendado la confesión frecuente, pero muchas personas lo encuentran abrumador. ¿Cómo puede su libro ayudarlas a enfrentar este desafío?, decía un periodista. Y respondía el autor: lo más importante que encontrarán los lectores es un enfoque bíblico del sacramento. La confesión no es una novedad. Es la manera en que el pueblo de Dios ha abordado siempre el arrepentimiento, la reconciliación y la sanación. En el Antiguo Testamento, la gente confesaba sus pecados regularmente, ofreciendo un sacrificio animal. Era más difícil hacerlo, más caro y además sangriento. Había que comprar un animal, llevarlo al altar y sacrificarlo uno mismo. Nuestra necesidad de confesión no se desvanece con la venida de Jesús. Sin embargo, ahora se realiza de una forma más ordenada, sencilla y más poderosa. Jesús la satisfizo perfectamente estableciendo un ministro y un sacramento de la penitencia en la nueva alianza. También le pregunta el periodista: interpretar la confesión como un sacramento sanador, ¿puede ayudar a verla como una experiencia menos intimidante? Y el autor responde: hay muchas formas de considerar la confesión, todas ellas válidas. Se puede ver como un tribunal con un juez divino, se puede contemplar como un balance de deudas, pero creo que el modo más útil de considerarla es como una sanación. La confesión hace por nuestras almas lo que los médicos hacen por nuestros cuerpos. Basta con pensar en todo lo que hacemos para mantener nuestros cuerpos en correcto funcionamiento. acudimos a chequeos periódicamente. Nadie debe recordarnos que nos lavemos los dientes, nos duchemos o tomemos la medicación necesaria. Todo esto es bueno para nosotros y para los que nos rodean también. Nadie querría trabajar a nuestro lado si decidiéramos dejar de lavarnos. Si nos esforzamos tanto por cuidar nuestros cuerpos, ¿no deberíamos emplear más tiempo en nuestras almas? Después de todo, nuestros cuerpos morirán en algún momento, pero nuestras almas vivirán para siempre. Más aún, nuestras decisiones acerca de nuestra salud e higiene espiritual tendrán un tremendo efecto en las personas que nos rodeen. Nada ayuda más en la vida familiar y laboral que una persona que constantemente se limpia interiormente y el consejo de un buen confesor. Nada hiere más nuestras relaciones y nuestra salud mental que la carga de la culpa. La confesión es un tratamiento para la salud gratuito y un seguro de vida gratuito también. Cristo es el médico divino y, a diferencia de los especialistas humanos, Él nos puede garantizar una curación siempre. De hecho, nos asegura la inmortalidad. Si un médico pudiera hacer todo esto, tendría largas colas a la puerta de su consulta, lo que hará la confesión menos intimidante. Es una fe más fuerte en Jesucristo y lo que Él puede hacer por nosotros. El periodista también le preguntó: ¿es la confesión exclusivamente católica? Y el autor respondió: no, los cristianos ortodoxos la recomiendan con entusiasmo. Martin Luther amaba la confesión y aún existe un rito para la confesión privada en el libro luterano de culto. Lewis era anglicano, pero se confesaba con regularidad. Algunas iglesias evangélicas incluso permiten la confesión de los pecados antes de la reunión de la asamblea. Creo que la confesión satisface una necesidad profunda en nuestros corazones. Necesitamos descargar la conciencia. Necesitamos recomenzar. Le preguntó también el periodista: ¿responden estas prácticas al camino cierto y eficaz por el que Dios ha ido dirigiendo a su pueblo en la confesión? El autor respondió: no tengo duda de que cuando los hombres y las mujeres responden a la invitación que reciben desde el altar y confiesan sus pecados a Dios, Él les muestra gran misericordia. Pero solo existe un camino cierto y eficaz que Dios ha dado para el perdón de los pecados y que es la confesión sacramental a los ministros de la Iglesia que Jesús estableció. Así se desprende con claridad de la Escritura y la tradición, como explico en mi libro, dice. También afirma: en muchas parroquias católicas hay celebraciones comunitarias de la penitencia en Adviento y Cuaresma cada año. El periodista le pregunta: ¿cree que estas celebraciones ayudan o dificultan la confesión tanto desde el punto de vista de la recepción frecuente del sacramento, como en cuanto a la calidad de la confesión y a la experiencia del sacramento. El autor respondió: la Iglesia aprueba estas celebraciones, pero establece claramente que deben conducir a cada fiel a la confesión individual. Aún recibiendo la absolución general en un campo de batalla, el fiel debe acudir a un sacerdote en cuanto el peligro cese. He ido a muchas celebraciones comunitarias del sacramento de la penitencia, donde los sacerdotes estaban disponibles toda la tarde para confesiones individuales. Y las filas de fieles eran muy largas. El periodista finalmente le pregunta: en su libro explica la forma en que la confesión ha cambiado en el tiempo. ¿Qué cambios podrían suceder en este sacramento en el futuro? En 2000 años, el sacramento no ha cambiado en su esencia, dice el autor, solo en sus accidentes. En este sentido, se diferencia poco del resto de los sacramentos. Las costumbres en torno al bautismo y a la confirmación han cambiado a través de los siglos, pero no la doctrina de la Iglesia respecto a estos sacramentos. No puedo predecir un cambio futuro. No soy profeta. El único cambio que preveo es un incremento en la popularidad del sacramento. Esto ya se verifica en muchos lugares. La gente se deshace de las alternativas porque no dan paz duradera. La asistencia psicológica, la medicación, las terapias y las diversiones tienen su lugar. Pueden aliviar el dolor temporalmente, pero ninguna de estas cosas pueden curar la herida. Nuestros corazones están inquietos y permanecerán inquietos hasta que descansen en Dios. Recordemos que cualquiera de nosotros está llamado a recibir la paz en el sacramento de la reconciliación. No dudemos de acercarnos para hallar la gracia de Dios, pensando en aquello que dice el Salmo 63: tu gracia vale más que la vida. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.